teta, teta, brinquen, teta, brinque, brinquen, teta, teta, brinquen, brinquen. Desde la primera vez me enamoré y la mandé a hacer. Yo la quería hacer, se la hizo doble T. Me le vine adentro, yo no sé si es infiel, pero en el trago yo me eché una miel. Tengo el truquito, empezamos de besito y un poco la la pasé todito. Baby, te voy a mirar como tazo. Ponte, me encuentro que te guata el latigazo. Toma nalgazo, oh, qué fuetazo. Grande chiquita, un lengüetazo. Toma nalgazo, oh, qué fuetazo. Con dos flaquitas, doy que me caso. Brinca en teta, brinca en teta, brinca en teta, por la brinca al mar. Brinca en teta, brinca en teta, brinca en teta, quiero verla más. Dale, quítate todo, tranquilita, donde tú la ves. De chamaquita en todos los parties metía. Llevo una nota que la tenía derretida. Por eso es que ando en gafas todo el día. Tú quieres picho más pa' que me porfía. En la nalguita marca la estría. Funeral de la canoa, mataba partía. Le toco la lala pa' que se ría. Esa está movie, esta novela. Perreíto en la pared, tú eres una higuera. Ey, kinky, aruñame a tu vela. Bailame de frente pa' verte la gemela. Esa está movie, esta novela. Perreíto en la pared, tú eres una higuera. Ey, kinky, aruñame a tu vela. Bailame de frente pa' verte la, verte la. Maldita sea. Que brinquen. Brinquen, teta. Firming daddy. Tú quieres bicho más pa' que me porfía. Tú quieres bicho más pa' que me porfía. Perreíto en la pared, tú eres una higuera. Perreíto en la pared, tú eres una higuera. Tú quieres bicho más pa' que me porfía. Tú quieres bicho más pa' que me porfía. Perreíto en la pared, tú eres una higuera. Perreíto en la pared, tú eres una higuera. Ey, un lengüetazo, tu manalgazo. Yeah, we. Alejo. Mi favorito. Voy allá del bar. Yo voy con Alejo. Dime H. Fermi Daddy. Tú sabes que la tenemos. Toma nalgazo. Oh, que fue tazo. Y ustedes saben que si Fermi está en la pista, lo que hay es Saoko. Punto Nemo con mi Zoom. ¿Qué ustedes se creían? Otro palo, papi.